Oremos con la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La soteriología tiene su núcleo central en una serie de conceptos íntimamente conectados que se refieren al sacrificio de Cristo en la cruz y el efecto que esa muerte suya dolorosa tiene en cada uno de nosotros si creemos en Él. Si creemos en Él, la puerta siempre va a ser la fe. Esas cuatro palabras son difíciles de ordenar de un modo lógico o cronológico, pero en esta oportunidad vamos a seguir esta secuencia. Primero la justificación, luego la redención, luego la salvación y luego la reconciliación. En la Sagrada Escritura, el autor que habla con más frecuencia de este tema es el apóstol San Pablo. Tanto a los judíos como a los no judíos, es decir, a los gentiles, el apóstol les habla con frecuencia en estos términos. El documento del Nuevo Testamento donde se desarrollan más ampliamente estas ideas es la carta a los romanos. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el mismo tema está presente en cada una de las páginas de la Escritura, porque toda la Escritura mira finalmente a la reconciliación. Toda la Escritura mira finalmente al reencuentro entre un Dios de amor que no se resigna, por así decirlo, a que su criatura, su imagen, se pierda en el pecado. Toda la Escritura mira hacia allá. Y por eso la soteriología no es un tema más dentro de la Biblia, sino que en cierto sentido es el tema, el gran tema de toda la Escritura. Vamos a empezar entonces con la palabra justificación, muy querida por Pablo, una palabra que él desarrolla especialmente en la carta a los Gálatas y en la ya mencionada carta a los Romanos. El término justificación, como nosotros lo escuchamos en castellano, se refiere a un proceso. Es un proceso, es un hacerse. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que algo está plastificado, queremos decir que se hizo plástico. Cuando nosotros hablamos en teología de la vida espiritual de la deificación, estamos hablando del proceso de la inhabitación de Dios y literalmente lo que quiere decir es ser hechos como Dios. Eso es lo que quiere decir deificación. O sea que esta raíz, esta ficación, pertenece finalmente al verbo facere en latín, que quiere decir hacer. Y por lo tanto, la justificación se refiere a un hacer, un proceso que implica un hacer. Ese hacer, queridos amigos, se refiere en este caso a la justicia. Por eso se habla de justificación. Así que el primer sentido de justificación es hacer justicia. Por esa razón, debemos asomarnos al concepto bíblico de justicia, que no necesariamente coincide con lo que nosotros entendemos en la gran tradición occidental sobre lo que es justicia. La justicia es un atributo propio de Dios. Dios es el justo por excelencia, y las obras que Él hace son obras justas. Dios, en su bondad, en su sabiduría y en su poder, realiza obras que pueden llamarse precisamente justas. La idea entonces de la justicia es algo así como la proyección en la creación del ser mismo de Dios. De modo que si Dios es bueno, las obras justas hablan de esa bondad. Si Dios es sabio, las obras justas hablan de esa sabiduría. Si Dios es poderoso, las obras justas hablan de ese poder. La justicia es un rastro de Dios dentro de la creación, pero tengamos en cuenta que la creación no se entiende aquí de un modo estático, como algo que Dios hizo por allá en un pasado y luego se despidió. La creación, tanto en la Biblia como en la mejor tradición filosófica, por lo menos en la Iglesia Católica, siempre alude a la presencia divina que no solamente inicia, sino que sostiene en el ser. Por eso, junto a la idea de creación, en la teología católica siempre se habla de la conservación. Dios crea y Dios conserva. ¿Qué significa sostiene en el ser? La justicia es un rastro de Dios entonces en la creación, pero un rastro de Dios que no es estático, sino que se manifiesta en los distintos dinamismos de la creación, o dicho de una manera más simple, se muestra en la historia. Desde ese punto de partida, conviene que aclaremos qué se entiende entonces por injusticia. Para nosotros, la palabra injusticia siempre tiene un componente de relación interpersonal. Por ejemplo, cuando el empleado paga un salario de hambre al que le trabaja, ahí vemos una injusticia. En la Biblia el concepto es mucho más amplio, porque la injusticia va a consistir en apartarse, se entiende que voluntariamente, apartarse del plan de Dios, apartarse de ese querer divino, en donde está la armonía, la belleza, la gloria. El plan de Dios irradia su gloria, muestra su gloria. Por eso hay una expresión hebrea muy bonita que se traduce como da gloria a Dios. Cuando se le pide a una persona, cuando se le exige a una persona que diga lo que es cierto, lo que es verdadero, se le dice da gloria a Dios. Con la clara conciencia de que decir la verdad, decir lo que es justo, es dar la gloria a Dios. Entonces, la injusticia consiste en ese apartarse del plan de Dios. ¿A qué llamamos apartarse del plan de Dios? Incluye muchas ideas. Incluye, por ejemplo, la idea de desobediencia. Dios le ordena a su pueblo, no tengan ídolos. Pero el pueblo se siente a menudo tentado por acudir a los cultos de los países y de los reinos vecinos. Entonces buscan a Moloc, buscan a Aserá, buscan a Astarté y sobre todo buscan a los Baales. Al dar culto a los Baales para obtener la felicidad, para obtener la seguridad, para obtener la fecundidad, están apartándose del querer de Dios. Dios les ha dicho algo y ellos han desobedecido. Entonces la injusticia queda ahí configurada como una desobediencia. Es una desobediencia, se han apartado de ese querer de Dios. Pero de inmediato nos damos cuenta que el querer de Dios es una voluntad marcada por el amor y marcada por el deseo del bien. Y por eso nadie se aleja impunemente del plan de Dios. Si Dios ha querido un bien para nosotros y nosotros desobedecemos ese bien, entonces la injusticia, el apartarse de la justicia divina, necesariamente contiene la semilla de unas consecuencias que van a ser negativas, que van a ser dañinas. Por ejemplo, si yo he diseñado un esfero para escribir y quiero utilizar ese esfero para forzar una puerta, seguramente voy a dañar mi esfero, dañar mi lapicero. No está hecho para eso. Entonces, la idea del pecado es al mismo tiempo la idea de una transgresión y la idea de un daño propio. Este concepto es difícil de captar a veces, pero cuando uno lo entiende, realmente creo que avanza mucho. El pecado no es simplemente una transgresión. La mayor parte de la gente mira el pecado como transgresión, es decir, incumplimiento o ruptura o desobediencia a una ley. En este caso no estamos hablando de cualquier ley, ni de cualquier voluntad, ni de cualquier palabra. Estamos hablando de la palabra soberana, sabia y bondadosa de Dios. Apartarse de esa palabra sabia, bondadosa, poderosa, necesariamente va a traer consecuencias. Y las consecuencias significan un daño contra ese mismo ser. El esfero que quiere convertirse en palanca para abrir la puerta, se daña a sí mismo. Por eso, el castigo es algo que está implícito, oiga eso, es algo que está implícito en la transgresión. El castigo no es algo añadido por Dios como consecuencia de la transgresión, sino que el castigo está implícito, es nativo, es propio de la transgresión. Si un esfero pudiera pensar y tomar decisiones por sí mismo, y si ese esfero tomara la decisión de yo voy a ser palanca para abrir una puerta, al tomar la decisión de ser palanca para abrir la puerta, ese esfero se está dañando a sí mismo. El que diseñó el esfero, por ejemplo, usted diseñó el esfero, el diseñador del esfero no tiene que infligirle un castigo adicional al hecho de que si este esfero escogió ser palanca, se dañó a sí mismo. Entonces, el castigo no es una decisión posterior a la transgresión, sino que el castigo está implícito, está en semilla dentro de la misma transgresión. Entonces, ¿la injusticia qué es? La injusticia es básicamente una desobediencia, pero una desobediencia que no puede renunciar a sus propias consecuencias. Supongamos que usted dice, voy a vivir solamente de la luz del sol y de la respiración profunda. Eso existe. Esa manera de pensar se llama respiracionismo. Y ya son varias las personas que han muerto por la práctica del respiracionismo. Entonces usted dice, no voy a comer más. Yo puedo absorber la energía del sol y puedo absorber la energía del aire. Algo así como me voy a volver planta. Yo voy a absorber la energía del sol y del aire. No necesito nada más. La persona que toma esa decisión se parece mucho al ejemplo del esfero. Usted toma su decisión, pero usted está, en primer lugar, en guerra contra usted mismo. Y aquí viene un gran principio teológico que la Biblia lo enuncia de distintas maneras. No se puede entrar en guerra contra Dios sin entrar en guerra contra uno mismo. Esa guerra contra Dios, en forma de desobediencia, significa que aquello que era mi bien, ahora está distante de mí. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, dice el Salmo, hacer del Señor mi refugio. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Si me alejo de Dios, automáticamente me alejo de mi bien. Entonces, el castigo no es posterior a la transgresión. Ese dato es muy importante. Y el otro dato muy importante es que no puedo pelear contra Dios sin hacerme daño a mí mismo. Entonces, la injusticia al mismo tiempo rompe la relación del hombre con Dios, pero rompe también la posibilidad de la plena realización del ser humano. Rompe esa relación. Esa es la injusticia. Una vez que se ha cometido la injusticia, uno de inmediato se pregunta cómo se puede rehacer la justicia. Ahí hemos llegado a la segunda definición de justificación. Justificación no es simplemente hacer justicia, sino rehacer la justicia. Porque solo se habla de justificación cuando el orden de la justicia se ha roto. Entonces, ¿cómo se puede rehacer la justicia? Esa pregunta no es tan fácil de responder. Si uno lo piensa, el apartarse de Dios supone una desobediencia. Esa desobediencia se ha producido porque se ha buscado un bien parcial por encima del bien absoluto, máximo, perfecto, que es Dios. Se ha preferido un bien parcial. ¿Qué hará que yo renuncie a ese bien parcial y que me vuelva con todo mi ser hacia Dios? Esa es una pregunta. Y luego la segunda pregunta, ¿qué pasa con el daño? Porque hemos dicho que toda transgresión incluye, no como un adicional, sino por su propia naturaleza, toda transgresión contiene un daño. Entonces, el rehacer la justicia supone dos cosas. Supone el retorno a Dios, pero también supone la reparación del daño. En la teología clásica están ahí las dos dimensiones del pecado. El pecado, por una parte, es culpa y por otra parte es pena. Tiene esas dos dimensiones. La dimensión de la culpa es el torcimiento de la voluntad que, como decía San Agustín, le dio la espalda a Dios para buscar a las criaturas. Aversio a Deo et conversio ad criaturas, dice San Agustín. Esa es la parte de la culpa. Por consiguiente, reparar la culpa, ¿qué es? Pues será aversio a creaturis et conversio a Deum. Entonces ahora voy a dejar las criaturas y me voy a volver hacia Dios. Supongamos que el ser humano pudiera hacer eso, que luego vamos a ver por qué es tan difícil hacer eso. Supongamos que el ser humano pudiera hacer eso, es decir, pudiera reparar por sí mismo la culpa. Queda la otra pregunta, ¿y quién puede reparar el daño? Porque el daño no es un decreto posterior a la transgresión, sino la consecuencia que brota de la transgresión misma. Y usted acuérdese siempre del esfero que quiso ser palanca. ¿Cómo puede el esfero? Supongamos que el esfero, después de partir su punta y de doblarse, dice, me equivoqué. ¿Quién devuelve a ese esfero el daño que se causó? Entonces es necesario pensar en la reparación de un daño. Por eso, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la injusticia, siempre supone las dos cosas. Siempre supone la reparación por el lado de la culpa, que la Biblia lo describe como si volvéis a mí con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Esa es la reparación de la culpa. ¿Y la reparación del daño? ¿Por qué la reparación del daño es particularmente difícil? Porque resulta que mis acciones no quedan encapsuladas dentro de mi propio espacio de libertad. Por ejemplo, un padre de familia, vicioso del juego, le quitó tiempo a sus hijos, le quitó dinero a su familia para desperdiciarlo en el casino. Supongamos que ese hombre se da cuenta de su error y vuelve con todo su corazón a una vida libre del vicio del juego. Eso no devuelve automáticamente los años de amor y de atención que les debía haber dado a los hijos. Eso no devuelve automáticamente el daño causado por la falta de dinero. Si, por ejemplo, durante semanas esos hijos tuvieron que ir a la escuela mal alimentados, el hecho de que ahora el papá dejó de gastar el dinero en el casino no les devuelve los desayunos pésimos que tuvieron que soportar en otra época. Entonces aquí vamos llegando a un tema muy importante, y es que la justificación es algo que escapa al ser humano. El ser humano no tiene la capacidad de justificar porque no puede controlar las miles y miles de consecuencias. Voy a utilizar una frase que puede ser útil: las cadenas de consecuencias de sus actos. Usted hizo algo malo que repercutió en otra persona, que produjo otra cosa. ¿Cómo puede usted restaurar lo que usted ha dañado? Entonces, la injusticia, que ya la identificamos plenamente con el concepto bíblico de pecado, la injusticia no tiene propiamente una reparación. No hay una reparación para la injusticia. ¿Por qué? Porque la reparación del daño es imposible. La reparación de la culpa es posible. Aquí viene un tema muy bello de teología que toca el tratado de los ángeles y la antropología teológica. ¿Qué es lo que puede hacer que usted cambie? Es decir, que usted, que le dio la espalda a Dios, ahora se vuelva hacia Dios. Es evidente que para que usted tenga eso que se llama conversión, para que usted tenga eso, tiene que llegar a su conocimiento, tiene que llegar algo. Tiene que llegar, vamos a plantearlo de esta manera, información nueva. Hay una historia muy conmovedora que he contado varias veces en otro contexto, en el contexto de misiones y retiros y cosas de esas que uno hace. He contado el caso de un señor que tuvo una gran conversión. Este señor era alcohólico, como muchos de los alcohólicos, pues obviamente era irresponsable. Un día, ya estando bastante alto el sol en el horizonte, él estaba tirado en una calle, como decimos en Colombia, podrido de la borrachera, cuando una voz infantil le habla en medio de llanto y lo sacude. Era su hijo. Su hijo lloraba con angustia, lo sacudía: papi, papi, despiértate, papi, tenemos hambre, vuelve a la casa. Este señor, recubierto de su vómito, sucio, abre sus ojos pesadamente y ve el rostro inocente y lleno de tristeza de su niño, que por supuesto le atraviesa el corazón. Él vuelve a su casa y desde ese momento empieza un proceso de abandono radical del alcohol. Haber llegado a ese extremo, lo que la gente llama tocar fondo, haber tocado fondo, hizo que él cambiara. La conversión entonces está asociada con esa clase de experiencias, experiencias fuertes que hacen que uno se dé cuenta. San León Magno decía: date cuenta que tienes mejor Dios de lo que pensabas. Es decir, que toda conversión supone como una luz en la inteligencia. San Pablo dice en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos: la fe viene de escuchar. Es decir, hay una nueva voz, hay una voz nueva, hay una información nueva que llega a mi mente, que llega a mi corazón y que me mueve a conversión. Posiblemente lo que voy a oír es lo que siempre he oído. La voz de ese niño en la historia que les acabo de contar, y lo que dijo el niño no era nada nuevo para él, pero en esa ocasión esa voz y esa información tuvieron un gran impacto en ese alcohólico que efectivamente dejó el vicio. ¿A qué voy con esto? A que solo es posible la transformación de la culpa, o por lo menos detestar el pecado, solo es posible con la llegada de nueva información. ¿Y qué pasa si usted tiene un ser que sea inteligente? Es más, muy inteligente, pero que ya tiene toda la información que puede tener. Ese ser, ese es exactamente, esa es la definición exacta de la inteligencia de los ángeles, tanto los buenos como los malos. Los ángeles ya tienen todo el conocimiento que pueden tener. Por eso, la justificación es imposible para los ángeles. La conversión es imposible para los ángeles. La conversión, el arrepentimiento es imposible para ellos, porque no hay nada que no sepa el ángel, y por eso el rechazo del ángel cuando rechaza a Dios es un rechazo absoluto, es un rechazo sin grietas, es un rechazo sin resquicios. Esto quiere decir que el hacer justicia, la justificación, solo es posible para seres que tienen que ser racionales como nosotros, porque los seres irracionales no tienen de qué arrepentirse. El arrepentimiento solo existe en un tipo de criatura: seres racionales sometidos al tiempo. Y los seres racionales sometidos al tiempo, los únicos que conocemos, somos nosotros, hombres y mujeres. Solo en nosotros es posible el arrepentimiento. Solo en nosotros es posible la conversión. Un perro no puede convertirse, una serpiente tampoco, ni un pájaro, ni una mata de plátano. Un demonio no puede convertirse, un ángel no puede convertirse, un ángel de Dios, un ángel santo no puede convertirse. Solo es posible la conversión en nosotros los seres humanos. Entonces, ¿cómo sucede la conversión en nosotros? Surge a partir de una luz nueva, aceptada en el corazón por medio de la gracia. Eso es lo que otorga la fe. Así llega en nosotros la conversión. La conversión ahí es detestar el pecado. O lo que decía San Agustín, aversio a creaturis, ed conversio ad deum. Bueno, pero aunque ya queda hecha la aclaración sobre los ángeles, todavía queda el problema. ¿Y cómo se repara el daño? Ese es el problema. ¿Cómo se repara el daño? Porque resulta que la creación visible, no entraremos aquí en disquisiciones sobre el tema del tiempo y los ángeles. La creación visible, la creación corpórea, está marcada por una dimensión que se llama el tiempo. Y la característica central del tiempo es que no retrocede. Entonces, ¿cómo es posible la reparación del daño? La respuesta es que si entendemos como reparación del daño una situación equivalente a que no hubiera sucedido lo que sí sucedió, esa reparación no existe. Lo que sucedió, sucedió. Así como decía hermosamente un sacerdote en su predicación, así como las llagas de Cristo están y estarán con Él por toda la eternidad, y esas no se quitan nunca, así también las equivocaciones y los daños que hemos causado, las deficiencias que hemos causado, no se devuelven. No se devuelven, pero sí se reparan. Ahí está la parte interesante. No se devuelven, pero sí se reparan. Este tema tiene implicaciones pastorales interesantísimas, queridos amigos. Porque fíjense que muchas personas cuando hablan del perdón, ¿qué es lo que dicen del perdón? Dicen que perdonar es lo mismo que olvidar. Perdonar es aquí no ha pasado nada. Bíblicamente no es exactamente eso. Aunque hay una expresión, ¿no? Ya no me acordaré más de sus delitos, dice el Señor, refiriéndose al perdón. Pero el sentido integral del perdón en la Biblia no es aquí no ha pasado nada. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Entonces, ¿cómo puede entenderse la justificación? ¿Cómo puede entenderse el hacer justicia, dado que lo que pasó, pasó? Esto está tan profundamente grabado en el pueblo judío que para ellos la norma universal de que quien la hace la paga, esa norma es sin excepciones. Le voy a contar un caso que aparece ya en los libros de Samuel y de los Reyes, usted buscará las citas apropiadas. Un pariente lejano del rey Saúl, un hombre llamado Semei, otros acentúan Semei, cuando David asciende al trono y Absalón, hijo de David, empieza a perseguir a David, Semei aprovecha esa coyuntura en la que David está humillado por el ataque de su propio hijo y llega el momento en el que David tiene que huir de Jerusalén. O sea, es una de las peores situaciones en la vida del rey David. En esas circunstancias, David saliendo de Jerusalén, iba por la cuesta del Monte de los Olivos cuando salió a su encuentro Semei. Lo voy a acentuar así, Semei. Y Semei empezó a maldecir a David con las peores y más asquerosas palabras. Lo maldecía, lo insultaba, le tiraba piedras, le lanzaba tierra y le decía, esto te pasa, maldito, por haber atacado, por haber usurpado, es la palabra clave, por haber usurpado el trono. Semei era de la familia de Saúl y ahora estaba el rey David. David, por supuesto, no tiene ningún parentesco con Saúl. Entonces, Semei veía en el reinado de David una usurpación y por eso lo insulta y lo maldice con rabia. El general de David, llamado Joab, le dice al rey a David, ¿y tú por qué vas a permitir que ese perro te insulte? Dame autorización, no tendré que golpear dos veces, con una sola lo atravieso y se acaba este problema. Y entonces David dice estas palabras de gran magnanimidad que usted buscará oportunamente en la Biblia. David dice, ¿y por qué? Si Dios le ha mandado que me maldiga, deja que me maldiga. Estamos en las malas, deja que me maldiga. Quizás Dios convertirá estas maldiciones después en bendiciones. Efectivamente, La rebelión de Absalón acabó mal. Absalón murió y murió en batalla contra su propio padre David. David quedó consolidado en el trono. Cuando David quedó consolidado en el trono, pues volvió a Jerusalén. Por el recorrido que había hecho para volver a Jerusalén, tenía que cruzar el río Jordán. Cuando David va a cruzar el Jordán rumbo a Jerusalén, le sale otra vez Semeí. Pero ahora Semeí se da cuenta que la tiene completamente perdida. Y entonces Semeí se postra y le dice: mira, yo hablé como un tonto, yo me equivoqué, yo no sé por qué yo dije eso, perdona a tu siervo. Una cantidad de palabras humildes y arrepentidas. Y entonces David ve el arrepentimiento de Semeí y dice: no te preocupes, nada te sucederá mientras yo esté vivo. Y efectivamente nada le pasó a Semeí mientras David estuvo vivo. ¿Pero qué creen ustedes? Cuando David se estaba muriendo, le entregó el trono a Salomón, como sabemos. Esa fue una decisión de David, porque Salomón no era el hijo mayor de David, lo cual fue ocasión de tensiones dentro de la casa de David, obviamente. Entonces David le entrega el trono a Salomón. Y cuando David le entrega el trono a Salomón, he aquí las palabras que dice David con respecto a Semeí. Le dice a Salomón: bueno, le voy a pedir un favor. No permita usted una muerte tranquila para Semeí. Yo le dije que yo no le iba a hacer nada mientras yo estuviera vivo, pero usted es otro. Así que vaya y acabe con él. Y efectivamente, de las primeras cosas que hace Salomón es una cantidad de ajustes de cuentas con varios de los que habían sido desobedientes. Bastaba la desobediencia, mucho peor la rebeldía, de los que habían sido desobedientes con David. Entonces ahí murieron varios, ahí murió Joab, el mismo general este, porque era un abusivo, él abusaba de su poder. Murió Semeí y otro poco de gente. ¿Por qué traigo esta historia a cuento? Porque es claro para el pueblo judío que todo se paga. Ellos tienen tan claro esto porque para ellos que una cosa mala no se pague significa que se venció a Dios, que se burló a Dios, que Dios fue burlado. Todo se tiene que pagar, absolutamente todo. Lo que sucede es que la manera como ellos ven ese pago, la manera como ellos ven esa restitución, es en esta vida. Por eso David no deja simplemente que ya Semeí allá en el purgatorio, que purgatorio ni que nada, vaya y lo mata, me hace el favor. Yo no lo mato, pero usted sí lo puede matar. Entonces, la reparación, el hacer justicia, la justificación, necesariamente implica ¿qué? Necesariamente implica que haya un pago. Pero el pago tampoco restituye. ¿En qué sentido? Piense usted esto. Una persona me robó. La persona me robó. Y esa persona que me robó me quitó el dinero con el que yo tenía que pagar una cuota en el banco. Como no tuve ese dinero a tiempo, me vi obligado a pagar unos intereses según el acuerdo que había. Luego aparece el que me robó y, como CMI, todo arrepentido, me dice: mire, yo cometí esa tontería, pero aquí está su plata. Usted se da cuenta que esa plata, aunque sea la misma plata que me robó, no restaura el daño. Porque la vergüenza, la angustia, el problema, los intereses, nada de eso queda restaurado. Por estas razones que les estoy diciendo, amigos queridos, por estas razones, el concepto de justificación es mucho más complejo de lo que uno cree. La razón por la que la justificación es compleja es porque el tiempo no tiene marcha atrás. Pero si el tiempo no tiene marcha atrás, entonces no es posible ninguna forma de justificación, porque ya vimos que el arrepentimiento sí es posible. Eso tiene que ver con la culpa. Pero no es posible ninguna forma de reparación. Entonces aquí vienen dos ideas que son preciosas y que tienen sus raíces en el Antiguo Testamento, pero se desarrollarán solo completamente en el Nuevo Testamento. La primera idea es la idea de los sacrificios y la segunda idea es la idea de la nueva creación. Esas dos ideas son muy importantes, son fundamentales en la teología de la justificación. ¿Por qué son necesarios los sacrificios? ¿Por qué son necesarios? Usted se da cuenta que hemos dicho algo. Todo pecado es una injusticia, toda injusticia en cuanto a apartarse del plan de Dios es pecado. Y hemos dicho también que siempre que se comete un pecado, hay como una especie de burla a la soberanía de Dios. Todo pecado implica una ofensa contra la majestad y contra la gloria de Dios, porque la obra de Dios refleja quién es Dios. Se lo voy a plantear de esta manera. Piense usted en el mejor artista que usted haya conocido, digamos un pintor, tal vez un Leonardo da Vinci, tal vez un Miguel Ángel, un Rafael. Piense usted en el mejor artista que usted haya conocido. Y ese mejor artista está pintando los ojos del niño Jesús en su obra maestra. Pintando esos ojos tarda un mes, hasta tener el tono exacto, el brillo exacto. Cuando le faltan 2 días para acabar, un criminal entra, utiliza un poco de disolvente y daña la cara esa. Es evidente que el daño que ha producido es brutal. Es evidente que ha echado a perder esa obra, pero sobre todo es evidente una cosa, que ya esa obra, así dañada, ya no habla del autor, porque el autor, el pintor, el genio, nunca hubiera hecho eso. Entonces, la creación es la gran obra de Dios, y la creación debe reflejar como en espejo purísimo quién es Dios. Y el pecado es un manchón asqueroso, es un manchón repugnante y hediondo, que desdice de Dios. Por eso el pecado supone un ataque a la gloria de Dios. No se puede pecar. Aquí no importa si el pecado es público o es privado. Eso no tiene ninguna importancia. Porque Dios es Señor de todo. Dios es Señor de lo íntimo de los corazones que Él sondea y es Señor de las sociedades. Dios no tiene los límites de lo privado y lo público. Dios no tiene los límites de lo cercano o lo lejano, ni del día ni la noche. Para Él la noche es clara como el día, dice la Sagrada Escritura. Entonces, todo pecado es un manchón asqueroso, repugnante, detestable y hediondo que desdice de Dios. Eso quiere decir que ha habido un daño. Ese daño a la obra de Dios y ese daño a la gloria de Dios, porque así el mundo ya no habla de Dios, la creación ya no habla de Dios. Ese daño terrible, ese daño asqueroso a la obra divina, debe tener alguna forma de compensación. Entonces aquí viene la idea del sacrificio. ¿La idea del sacrificio cuál es? Como yo no puedo devolverle a usted lo que usted tenía, como ya no puedo devolver el tiempo para retornarle lo que usted tenía, y yo le hice perder algo a usted, lo lógico y lo justo es que ahora yo pierda. O sea que el sacrificio, ¿qué es? El sacrificio es una pérdida voluntaria. Ojo la palabra, que no me la puede cambiar, por favor. Siempre el sacrificio es una pérdida. Usted examine los libros del Éxodo, Levítico, Números y otros, pero que tenga certeza esos tres. Usted notará que siempre que se habla de los sacrificios, se pone esta cláusula. La víctima debe ser sin defecto. ¿Por qué? Porque si usted tiene, por ejemplo, un corderito que salió cojo, ciego y sarnoso, y usted dice, ah, este para Dios. Este se le ofrece en sacrificio a Dios. Usted ofrece una víctima que está lisiada, una víctima que está enferma. ¿Qué está diciendo con eso? Que usted en el fondo no quiere. ¿No quiere qué? No quiere perder. Usted no quiere perder. Y en el sacrificio es indispensable perder. ¿Por qué el sacrificio implica perder? Porque el sacrificio implica un acto de justicia. Como yo no le puedo devolver lo que yo le quité a usted, entonces yo también voy a perder, como para quedar de alguna manera iguales. O sea que la idea del sacrificio, en el fondo, es un modo primitivo, admitámoslo, primitivo, es un modo primitivo para hacer justicia. Es una manera de decir, si usted perdió, yo también voy a perder. Quiero subrayar, ¿pero fue que Dios perdió como tal? ¿Es que el hombre tiene poder como para hacerle perder a Dios? Hermanos, ¿perdió en qué sentido? Perdió en el sentido de su gloria. Por eso le di el ejemplo del pintor. El criminal ese que entró con disolvente para dañarle el cuadro al otro, no atacó al pintor, atacó su obra. Pero al atacar su obra destruyó la gloria del pintor, destruyó el reflejo del pintor, destruyó esa imagen del poder, la bondad y la sabiduría del pintor. Entonces, como hemos atacado la gloria de Dios, como le hemos quitado la gloria a Dios, ¿ahora qué hay que hacer? Entonces viene la idea del sacrificio. ¿El sacrificio qué es? El sacrificio es una pérdida voluntaria que de alguna manera, de un modo primitivo, no se le olvide esa palabra, de un modo primitivo, inicial. Otros utilizan palabras más sofisticadas que yo procuro evitar, incoativo. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Deberíamos dar la clase a veces así con ese lenguaje. De un modo incoativo, de un modo primitivo, inicial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de buscar justicia. Voy a hacer la comparación más infantil del mundo. Estaba yo jugando pelota frente a su casa. Tiré un balonazo y rompí el vidrio. Ese vidrio ya no se consigue. Entonces, ¿qué hago? Yo rompo también el vidrio en mi casa. A uno le puede parecer ridículo eso, pero es una manera de asumir las consecuencias. Es una manera de un modo primitivo, ya lo dije, lo he repetido, pero es un modo de tratar de hacer justicia. Yo te dañé, entonces yo también me voy a dañar. Por eso los sacrificios siempre tienen que ser de víctimas perfectas. Víctimas perfectas. Ese cordero. ¿Qué pasaba en el año del cordero o cabrito? ¿Qué pasaba en el año? Hombre, que el experto en ganadería sabe que cuando el animalito nace, todavía hay muchas posibilidades de que se muera. Hay muchas muertes súbitas. Todavía no ha mostrado su potencial. Todavía no se sabe qué tanto va a crecer. Un año después, usted ve al cordero y usted dice, este promete, este animalito, este sí tiene. Es decir, está en ese momento en el que es más deseable. En ese momento en que es una promesa de riqueza. En ese momento en el que le da a usted la fortaleza de saber, cuento con buenos elementos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ofrecer ese cordero supone un ¿qué? Un dolor, una pérdida para usted. Por eso, todo sacerdote, nos dice la carta a los Hebreos, todo sacerdote ha sido puesto para ofrecer oblaciones y sacrificios. Y no hay sacerdocio sin oblaciones y sacrificios. Entonces, la idea fundamental del sacrificio, ¿cuál es? Ojo con esto. En Israel, la idea fundamental del sacrificio es una ofrenda voluntaria, una pérdida voluntaria que busca en la intención reparar el orden dañado de la justicia. Nunca se les va a olvidar la comparación que le dije al vidrio, que yo sé que es ridícula, pero tiene algo de lógica. Hombre, ya no. Tenía usted un ventanal precioso. Yo tengo otro ventanal precioso. De esos vidrios no vuelven a ser. No es justo que yo le rompa su ventanal y yo me quede tranquilo. El mío también hay que ofrecerlo. Esa es la idea del sacrificio. Entonces, el sacrificio en Israel siempre es una pérdida voluntaria que busca ese orden de la justicia. Junto a esa idea, que ya hemos dicho varias veces que es primitiva, surgen otras ideas. Existe el sacrificio de comunión. Existe la ofrenda voluntaria. Los sacrificios de comunión, las ofrendas voluntarias, ustedes se dan cuenta que son posteriores. ¿Por qué? Porque el primer sacrificio fue el Cordero Pascual. El primer sacrificio del pueblo de Israel como miembro de la alianza fue el Cordero Pascual. O sea que todos estos otros son derivados. Es verdad que el mundo de los sacrificios se vuelve bastante nutrido y denso y a veces complejo en Israel, porque hay sacrificios de comunión, porque hay ofrendas voluntarias, hay holocaustos, hay muchas cosas. El problema de las ofrendas es que fácilmente entran en una idea de comercio. Es decir, yo le doy esto a Dios y ahora Dios queda obligado a darme tal cosa. Esa idea de la ofrenda voluntaria es muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque si no es fruto de un amor desinteresado, lo cual no era muy característico de este pueblo, si no es fruto de un amor desinteresado, la ofrenda voluntaria fácilmente se convierte en negocio. Y si se convierte en negocio, usted fácilmente entra en la lógica de los pueblos paganos. Para obtener más, tengo que sacrificar más. ¿Y qué es lo máximo que yo puedo sacrificar? ¿Qué es lo que yo más quiero en esta tierra? A mi hijo. Entonces vamos a sacrificar hijos. Eso lo practicaban los pueblos vecinos. Entonces usted se encuentra, por ejemplo, con que Ahab, rey de Israel, el esposo de Jezabel, él, por ejemplo, quemó a su hijo, lo quemó vivo para ofrecerlo en sacrificio. Entonces la idea de la ofrenda voluntaria es peligrosa, a menos que la ofrenda voluntaria sea fruto de una voluntad llena de gratitud y de amor. En la Santa Iglesia Católica, las ofrendas voluntarias existen, claro, son los votos privados o públicos. Un voto es una ofrenda voluntaria. Entonces, la idea es que si usted va a ofrecer un voto, usted lo ofrezca de manera, pues así, absolutamente voluntaria. Pero no como un negocio, no como una compra que usted hace. Bueno, ya nos vamos acercando finalmente al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que quieren los sacrificios? Son pérdidas voluntarias que intentan, en la intención, quieren restaurar la justicia. Ah, pero hay otro concepto que mencioné y que no hemos desarrollado, nueva creación. Los sacrificios lo que hacen es establecer una situación nueva. Vamos a tratar de plantearlo de esta manera. Vamos a suponer que el orden querido por Dios era esta línea. Una línea ascendente y hacia arriba. Ay, ascendente hacia arriba, qué inteligente. Una línea recta y ascendente fue lo que quise decir. Ese era el orden querido por Dios. Pero sucede que yo, por ignorante, por idólatra, me salí de eso que Dios quería. Mi salida de esta línea vamos a representarla con unos puntos aquí. Esta fue mi desviación. Me salí de lo que Dios quería. No existe una manera de devolverme aquí, como si nada hubiera pasado. Eso no existe. Este atajo hacia arriba, que consiste en que yo robé, pero como si no hubiera robado, no existe. Blasfemé, pero esas palabras como si no las hubiera dicho. Forniqué, como si no hubiera pasado nada. Eso no existe. Siempre estarán las consecuencias. Pero ¿qué hace Dios cuando yo cometo este error? ¿Qué hace Dios ahí? Entonces viene la idea de la nueva creación. ¿La nueva creación qué es? Para esto necesitamos otro color, que yo no sé si tenemos otro color aquí. Si no, ustedes me ayudarán a encontrarlo. Sí, como que hay otro color acá. ¿Ves qué hace Dios? Póngale cuidado. Ahora yo estoy en este punto. Ay, ¿por qué llegué a este punto? Por terco y por pecador y por miserable llegué a ese punto. Ahora, ¿qué hace Dios? Si Dios acepta mi arrepentimiento sucedido en este punto, no me devuelve aquí para que esto siga. Cambia la línea. Surge una nueva creación. Esa nueva creación, entonces puede ser, por ejemplo, una línea así. El color está rarísimo, pero bueno. Entonces, la línea de mi vida no fue la línea inmaculada. ¿Cuál es la línea inmaculada? La línea inmaculada fue esta que dije ascendente para arriba. La línea recta ascendente, esta se llama la línea inmaculada. Inmaculada, aquí le vamos a poner. Inmaculada. Esa no fue mi vida. ¿Por qué? Porque por bruto, por idólatra, por miserable, por rebelde, he pecado. Me salí del camino de Dios, donde está esta X. Pero tuve una conversión. Ese es este punto redondito aquí. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Ahora Dios no me llevó, no me devuelve a esta línea inmaculada, aunque puede tener algunos parecidos, porque ya esa línea ya no fue mi vida. Esa ya no fue mi vida. ¿Qué hace Dios? Dios, a partir de este punto, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que dice el Salmo? Ese Salmo que le gusta a usted, hombre. El Salmo del arrepentimiento. Dice, ¿cómo dice? Crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Renuévame con espíritu firme. Y por eso también en el arrepentimiento es dame un nuevo corazón. Ezequiel 36, recuerda usted lo que les dice el Señor, ¿no? Os purificaré vuestros delitos, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Entonces, queda claro que lo que Dios hace no es como si nada hubiera pasado. Eso no es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es una nueva creación. Entonces, la justificación, ya desde el Antiguo Testamento, la justificación incluye dos ideas claves. La idea de sacrificio y la idea de... Usted estaba atenta en otra época. La idea de sacrificio y la idea de... Nueva creación. Nueva creación. Es una nueva creación. Esto es muy importante porque resulta que el perdón humano funciona de la misma manera. Cuando ustedes hablen de perdón, sobre todo las familias, las parejas, esto pastoralmente a mí me ha servido. Ustedes no crean que esto se queda en teoría sobre un tablero. Esto le sirve a uno, pero demasiado, en toda consejería, para que las personas se perdonen y para que puedan perdonar a otras personas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mantiene a las personas? Por ejemplo, las parejas, hablemos de las parejas. Se presentó una falla, usted me humilló, usted me insultó, usted me fue infiel, y vienen acusaciones de una y otra parte. Y la gente, ¿cuál es el perdón con el que sueña? ¿Cuál es el perdón en el que queda atrapada y encadenada su mente? Como si nada hubiera pasado. Entonces, yo tenía una realidad soñada. Yo soñaba con que tú ibas a ser ese príncipe azul. Y resultó, no príncipe azul, sino viejo verde. Entonces, el cambio de color fue duro. La persona, para perdonar, ¿qué se imagina? ¿Cómo volvemos a la relación inmaculada? Es que todo era tan bello, es que todo era tan bueno, es que nos queríamos tanto. Y entonces, a tratar de devolver... ¿Y con qué lucha la gente que le impide perdonar? ¿Con él? ¿El qué? El recuerdo. Yo sí trato de perdonarla. Ella me falló. Trato de perdonarla. O él me falló. Trato de perdonarlo. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque me estoy acordando. Ah, pues no se acuerde más. Ya, olvídese de eso. No es tan fácil. Cosas sencillas se pueden. Se pueden, pero tienen que ser demasiado sencillas, demasiado leves, porque mucha gente tiene mucha memoria. Parece que hay un vínculo entre aquello de XX y más memoria, parece. ¿Por qué hay un vínculo? Porque el cerebro femenino está más conectado que el cerebro masculino. Entonces, para el cerebro femenino volverse a lo que sintió es mucho más sencillo que para nosotros. Entonces, es muy difícil proporcionalmente para la mujer el perdón por esa situación. Y entonces la mujer quiere volver a esto que no hubiera pasado, que, ay, caramba, que no hubiera, que eso no hubiera sucedido, que no hubiera. No hay manera. Entonces, la justificación, el hacer justicia, ¿qué significa en la Biblia? Significa dos cosas: sacrificio y nueva creación. ¿Por qué es necesario el sacrificio? Como una intención en la voluntad de restaurar el orden de la justicia que fue burlado, que fue dañado. ¿Y por qué es necesaria la nueva creación? Porque la condición temporal no desaparece, hermano. Porque siempre va a estar ahí la nueva creación. Porque siempre va a estar ahí, perdón, la historia, el pasado siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no te lleva a donde ibas, te lleva a otro lugar. Ese otro lugar puede ser incluso mejor. Eso es exactamente lo que ha sucedido con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué lugar salimos nosotros? Utilicemos la terminología bíblica. ¿De qué lugar salimos nosotros? Se llama Edén, se llama paraíso. La restauración no va a ser volver al Edén. La restauración va a ser irse para otra parte. Esa otra realidad, esa nueva realidad y condición tiene un nombre. ¿Se llama? Se llama el cielo. Se llama el cielo. Jesucristo solo utiliza la palabra paraíso una vez. Cuando no hay nada de paraíso. Cuando estaba en la cruz, ¿te acuerdas? Que estaba con el ladrón. Y entonces le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué utiliza la palabra paraíso? Porque ahí no había ninguna posibilidad de confusión. En semejante tortura y en semejante situación y con la muerte a la puerta, ahí no había ninguna posibilidad de confusión. Pero Jesucristo no promete paraíso. ¿Y cielo sí promete? Claro. Cuando yo me vaya, voy a prepararles un lugar. Cuando lo haya preparado, volveré por ustedes para que ustedes estén donde yo estoy. ¿Y dónde es ese lugar? Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, aquí está la dinámica, ¿no? Cristo sabe que nuestra vida no fue esta. No fue una vida inmaculada. No fue. Entonces, Cristo nos lleva por otro camino. Por eso, mis amigos, solo tiene un valor muy limitado, muy, pero muy limitado, eso de las famosas preguntas del hubiera. ¿Y si yo hubiera? ¿Y si yo hubiera dicho? ¿Y si no hubiera hecho? ¿Y si? Ay, no, eso no tiene sentido. Porque eso se convierte, mire, esta línea uno nunca la ve. El único que conoce esta línea es Dios. O sea, ¿qué hubiera sido mi vida sin ningún pecado? Ningún pecado. ¿Qué hubiera sido mi vida? Ay, eso no sé, ¿quién puede saber eso? Pues Dios lo sabe. Dios sabe que hubiera podido ser mi vida sin ningún pecado. Lo que yo tengo certeza es que Dios, que me llama por su misericordia, me va a llevar a otra cosa. Y esa otra cosa, si yo ejerzo fe en Él, no solo no es igual, es mejor. Es mejor. Santo Tomás de Aquino tiene un principio muy bonito, y es que uno puede definir con su voluntad cooperante a la gracia, uno puede definir la altura de esta flecha. O sea, usted puede mejorar su cielo, piensa Santo Tomás de Aquino. La manera, por supuesto, es crecer con todo lo que su voluntad coopere con la gracia, crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces, ¿qué es justificar? Hermanos, justificar es ajustar. Esa es la definición que utilizo cuando debo hablar de estos temas. Justificar es ajustar. Fíjate que la palabra ajustar en español tiene la palabra justicia. Una puerta está desajustada. Siempre doy ese ejemplo. ¿Desajustado qué quiere decir? Hombre, que no coincide exactamente. Entonces, cuando ya la puerta está ajustada, ya entra en el plan de Dios. Dios, por su misericordia, cuando se ha decidido a perdonarnos, nos ha ajustado. Entonces, ¿la justificación qué es? La justificación es ese acto amoroso de Dios por el cual Él nos ajusta, nos reajusta. al plan de nueva creación que tiene para nosotros por su misericordia. Nos reajusta a su plan, pero la verdad es que es un plan nuevo. Es el plan nuevo que él ha hecho. ¿Qué hubiera sido de Pablo si nunca hubiera pecado, si nunca hubiera sido blasfemo y furioso perseguidor? No sabemos. ¿Qué hubiera sido? No sabemos. Según la teología católica, la única persona que nosotros creemos que ha tenido este recorrido inmaculado es precisamente la Inmaculada. De ella sí sabemos. De ella sí sabemos lo que sucedió. Por supuesto, es absolutamente hermoso. Pero ¿cómo sería usted inmaculado? No sabemos cómo sería usted inmaculado. Solo sabemos que Dios en su bondad tiene para usted preparado algo que puede ser incluso mejor de lo que usted hubiera sido. Entonces la justificación es eso. La justificación la ofrece Dios. ¿Cómo la ofrece Dios? Bueno, Dios la ofrece por la predicación del Evangelio. ¿Y usted cómo recibe la justificación? Cuando usted acepta esa predicación. Cuando usted dice, yo voy a depositar toda mi confianza, toda mi fe, la voy a depositar en eso que estoy escuchando. En ese momento usted hace suya la gracia, el regalo precioso de la justificación. Sin embargo, el tema es muy complejo, porque resulta que la aceptación de la justificación, que es una gracia, también es una gracia. O sea, es una gracia que Dios nos ha llamado tanto, pero que nosotros podamos aceptar ese amor, ese es otro amor de Él. Por eso, esa frase tan bonita, todo es gracia. Porque es gracia que nos haya amado hasta perdonarnos, y es gracia que nos dé la capacidad de responder a su amor que nos perdona. Las dos cosas son gracia. Bueno, entonces eso tenemos que decir con respecto a la justificación, que es el como el más difícil de estos conceptos, es el más complejo. Podemos ahora referirnos de un modo un poco más ágil a los otros, pero viene un primer tema, y es, espere, deténgase, hemos dicho que la justificación necesita de sacrificio. Hemos explicado por qué el sacrificio. El sacrificio finalmente proviene de que el actuar mal trae consecuencias. Las consecuencias se propagan. ¿Cómo detiene usted las consecuencias? Es ahí donde aparece la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver un momento qué es lo que tiene que ver precisamente con la redención. Por eso dice el apóstol San Pedro, habéis sido comprados a precio de sangre. Comprado es esto, redimido. Redimir viene de un verbo en latín que significa volver a comprar. Emere es comprar. Redimere es volver a comprar. Hemos sido comprados. Entonces viene la pregunta de cómo entra la cruz de Cristo dentro de esta justificación. Hermanos, la cruz de Cristo entra de tres maneras. Primer modo, la cruz de Cristo entra como freno a las consecuencias del pecado. Personalmente, creo que es la parte que más me conmueve. Sobre todo porque tiene un valor antropológico universal. Tengo por ahí el nombre de un filósofo que ha estudiado este tema desde el punto de vista puramente racional. ¿Cómo el sufrimiento inocente tiene un valor para detener la violencia y cambiar el mundo? No referido a la Biblia, sino hablando en general. ¿Qué sucede? Cuando usted recibe una injusticia o maltrato, surge en usted una especie de necesidad de compensación o de justicia, pero ya no es la justicia con J mayúscula la de Dios, sino la justicia con J minúscula que es la suya. Y esa justicia con J minúscula es algo así como, yo no voy a ser tonto, yo no tengo por qué aguantarme esto. Esa justicia con J minúscula que cada uno de nosotros tiene y que depende en buena parte de nuestra carnalidad y de nuestra hipersensibilidad, hace que la mayor parte de nosotros, seres humanos sometidos al yugo del pecado, seamos transmisores de injusticia. Usted me trató mal, eso me amarga, pero yo no me quiero quedar con esa amargura. Yo maltrato a otro. A veces las cadenas de injusticia se prolongan en siglos y se prolongan en culturas y se prolongan de muchas maneras. Me acuerdo un sacerdote en el sur de Bogotá que trabajó mucho tiempo en parroquia allá, y él había tratado mucho el tema del alcoholismo, una situación endémica en sectores muy pobres. Y sobre todo lo que más le llamaba la atención era la violencia doméstica originada por el alcoholismo. Porque uno podría decir, bueno, la persona que se alcoholiza está tratando de tener una sensación placentera, pero hay algo muy raro, y es que la persona se emborracha y se vuelve violenta. La conclusión, para hacer la historia corta, es que la persona en medio de su alcohol lo que quiere es pasarle a otros la rabia por lo que le han hecho. Le pagan mal, lo explotan, le cambian las condiciones, lo maltratan, lo insultan, es siempre un perro, es un engranaje, es una máquina, solo vale por lo que hace. Todo eso se acumula como amargura y rabia en la persona. Y esa persona lo que hace es transmitir esa amargura y rabia a la esposa o a los hijos. Por supuesto, es una cosa absurda, es una cosa injusta, pero estoy simplemente describiendo lo que pasa. Guardadas las proporciones, eso solemos hacer los seres humanos muchas veces, muchas veces. Es impresionante en el estudio de los perfiles criminales, es impresionante cómo casi sin excepción el criminal lo que está haciendo en buena parte es transmitir a otros. Estaba leyendo ayer la historia de un joven que causó una matanza terrible en el sur de la Florida, hace como un año o una cosa parecida. Este joven se llamaba N-I-K, Nick. Nick. Y entonces este muchacho, resulta que mire la historia de él, abandonado por los papás biológicos, entonces fue adoptado por una familia que fue más o menos buena, pero esa familia se murieron ambos y empezaron estos dos muchachos, él y el hermanito, a dar tumbos en una cantidad de familias. Él tenía una rabia con el universo. Y su manera de desahogar la rabia con el universo es disparando, disparando. Entonces, la injusticia es un elemento importante. La injusticia engendra cadenas. Y esas cadenas de injusticia cada vez afectan a más personas, pero sobre todo afectan de un modo peor a los débiles, a los indefensos, a los excluidos, a los marginados. Son esos los que más sufren, porque son ellos los que menos pueden defenderse. Entonces, aquella niña que llora de miedo cuando oye que entra dando patadas y lanzando gritos el papá a las 2, 3 de la mañana, esa niña en el fondo sabe que es el último eslabón de la cadena de violencia. Y cuando el papá empieza a insultarla y la golpea o cualquier otro tipo de cosa, ella ya no tiene a quién más pasarle ese dolor. Entonces, esta idea de la transmisión de la injusticia es una especie de maldición que recorre la tierra, porque uno se da cuenta que en la pasión de Cristo está este mismo fenómeno. Como han comentado varios, los soldados que golpearon a Cristo de esa manera tan salvaje era el tipo de soldado que no tenía nadie más con quien desquitarse. Muchos de estos soldados eran maltratados, no vamos a repetir aquí las vulgaridades, pero son todas las que usted se imagina, como los generales y como los centuriones romanos trataban a los soldados, casi siempre burlándose de la hombría de ellos, para tratar de producir machos agresivos. Entonces se burlaban de ellos y los trataban como si fueran mujeres, afeminados o cosas parecidas. Y el insulto era permanente, y la humillación era permanente, y el riesgo era permanente. Entonces, estos tipos, que son los penúltimos depositarios de todo ese odio, le sueltan, para que se diviertan, le sueltan a Cristo. A este sí lo pueden golpear. Eso le hace suponer a uno el volumen de violencia que soportó Jesucristo, porque él estaba en ese momento siendo el último eslabón de la cadena. Pero el tema es que, como dice la Sagrada Escritura, en su pasión no profería amenazas. Es decir, el hecho de que Cristo haya soportado en la cruz significa efectivamente el final de la cadena de la violencia. Y ese es el primer valor salvífico de la cruz. La cruz es el final de la cadena de la violencia. En segundo lugar, La cruz es inmensamente valiosa, por otro motivo. Y es que en la cruz tenemos la intención sacerdotal del que se sacrifica, del oferente. Es decir, la única razón para el padecimiento de Cristo, óigalo bien, la única razón para el padecimiento de Cristo es la obediencia y es el amor. Amor al Padre y amor a nosotros. Y esta única razón por la que Él padece para detener el mal en el mundo es una ofrenda que Él hace. A ver, la idea es muy sencilla. La idea es esta. Si usted es el que gasta la plata, usted verá cómo la gasta. Si usted es el que ama, usted verá para qué es ese amor. Y usted verá a quién ama. Y lo cierto del caso es que consta perfectamente que Jesucristo, en su pasión, tomó su propio amor como ofrenda por nosotros. ¿Eso dónde consta? Pues en los pasajes de la última cena. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será entregada por vosotros, será derramada por vosotros. Entonces, si usted es dueño de lo que usted gasta, y si usted es dueño de lo que usted ama, es evidente que el amor de Cristo tiene dueño. El amor de Cristo tiene dueño en el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo quiso. Eso no se lo puede quitar nadie. Eso no se lo puede quitar nadie. A él le podían quitar la sangre, y se la quitaron. A él le podían quitar la sangre, pero no le podían quitar la intención con la que quiso derramar esa sangre. Entonces, ahí está el valor de la cruz como intención. Si yo fuera usted, escribía esa frase que tiene algo casi de poético. A Cristo le podían quitar la sangre, pero no la intención por la que derramó la sangre. Y esa intención, es una ofrenda, ¿cierto? Es una ofrenda que tiene un valor proporcionado al amor que le acompaña. La tercera razón por la que la cruz es fundamental es porque la razón de la cruz es el pecado. Entonces, todos nosotros los pecadores, al acercarnos a la cruz, vemos nuestro pecado. Es decir, la cruz es el gran tablero en el que se muestra el pecado del mundo. Y ese gran tablero en el que se muestra el pecado es el mismo tablero en el que se muestra, como ya dijimos, la misericordia. Entonces, la cruz al mismo tiempo se ha ofrecido como sacrificio de reparación por la intención de Cristo. Gracias a la intención de Cristo se ha ofrecido como sacrificio de reparación, pero también se ofrece como ejemplo y fuerza para vencer al pecado. De manera que viendo la cruz, viendo lo que hace el pecado, uno tenga recurso interior, uno tenga fuerza para vencer el pecado. No solo el pecado pasado, sino también el pecado futuro. Entonces la cruz tiene un valor inmenso, un valor infinito por esas tres razones. Primero, porque es el final de la cadena de la violencia. Segundo, porque el oferente es dueño de su ofrenda y él quiso ofrecerla para perdón nuestro. Dijimos que toda justificación incluye sacrificio. Y tercero, porque en la cruz, como en un tablero, aparece toda la realidad del pecado y por consiguiente hay una fuerza peculiar que nos ayuda a evitar el pecado en el porvenir. Esa es la manera como nosotros hemos sido justificados por la cruz de Cristo. Teóricamente hubiéramos podido ser justificados de otra manera, todos los autores convienen en decir que sí, porque no vamos a frenar la omnipotencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los que estudian esto? Por ejemplo, un Santo Tomás, ¿qué es lo que estudian? Más o menos, yo lo voy a decir así en un lenguaje popular, porque ya tenemos que ir resumiendo. En un lenguaje popular, la respuesta es esta. Mire, Dios hubiera podido hacer muchas cosas, pero saca usted más provecho viendo lo que sí hizo que imaginando lo que no hizo. Es como si usted dijera, Dios podría hacer una flor de pétalos de 10 metros. Sí. Y esa flor sería bella, grande, perfumada y alimenticia. Sí, usted puede ponerse a imaginar cosas, pero ¿no le parece más bonito ver las flores que sí hizo? Y ver para qué sirven las flores que sí hizo. Y encontrar en las flores que sí hizo el motivo de su alegría, de su alabanza, de su gratitud. Entonces, en términos absolutamente abstractos, Dios no estaba constreñido a la cruz. No es que estuviera obligado a la cruz. Y por eso en términos absolutos quizás hubiera habido otros caminos. Pero a nosotros lo que nos corresponde es valorar lo que sí hizo, agradecer lo que sí hizo y ver cómo eso trae inmensos bienes para nosotros. Bueno, creo que tenemos que dejar por aquí, pero ¿se entienden? Tal vez solo una palabra en cuanto a la palabra, una palabra en cuanto al término salvación. Usualmente se entiende como justificación aquel proceso que nos ajusta, como se ha dicho, al plan de Dios. Pero el hecho de que nosotros nos ajustemos al plan de Dios, como describe este puntico aquí, todavía no termina nuestra historia. Entonces, la plenitud de la salvación supone el final de nuestra vida. Por eso una expresión que es clave del apóstol San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los romanos es que nosotros hemos sido salvados en esperanza, en esperanza. Y que hemos sido salvados en esperanza, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el proceso no ha terminado. Que nosotros estamos a paz y salvo con Dios porque hemos sido recibidos por Él. Hemos sido adoptados por Él y somos nuevas criaturas. Pero no ha terminado el proceso. De hecho, el proceso está en peligro. Si nosotros vemos las cartas de Pablo, las cartas de la cautividad y las cartas pastorales, nos encontramos que él hace listas de personas que habiendo empezado bien en la fe se torcieron. O sea que el proceso, digamos que tenemos los elementos, tenemos la gracia, pero el proceso no ha culminado. El proceso no ha culminado. Y eso quiere decir que seremos plenamente salvos, la plenitud de la salvación, salvación del pecado y de sus consecuencias, ¿llegará cuándo? Llegará cuando estemos finalmente a salvo de todo. ¿Y cuándo estaremos a salvo de todo? Pues cuando ya no estemos sujetos al tiempo. Porque mientras estemos sujetos al tiempo, tristemente, podemos también retroceder. Santo Tomás nos invita a que crezcamos en el amor para que sea más bello, más bella la gloria de Dios y más bello también nuestro encuentro con el Señor. Pero tristemente, pues uno también puede retroceder. Entonces, ¿cuándo se podrá decir que la salvación ha alcanzado su plenitud? Cuando, en fidelidad al Señor, cooperando con la gracia, no he trabajado solo, dice San Pablo, segunda carta a los Corintios, sino la gracia de Dios conmigo. Ese es el origen teológico del concepto de gracia cooperante. La gracia de Dios conmigo. Entonces, cooperando con la gracia, nosotros tenemos firme esperanza de ser plenamente salvos cuando termine el tiempo. ¿Cuándo termina el tiempo? Con la muerte. Llegando la muerte, ya se acabaron las decisiones, ya se acabó todo lo que uno podía cambiar, y en ese momento seremos plenamente salvos, plenamente reconciliados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.